Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en este su programa favorito, Cámara Cero, donde el cine cobra vida. No se pusieron buzos, chicas. Estamos aquí en esto que es Cámara Cero. Tú tranquila. Es que tú tienes que darnos la entrada. Pues. ¿Otra vez? Sí. En esto que es Cámara Cero. El lugar donde el cine cobra vida. Ok. Ya les quedó claro que es Cámara Cero. Y pues bueno, nos encontramos aquí. Esperamos que este programa, como todos, seguramente sea de su agrado. Y que nos sigan sintonizando. Ya saben que nos pueden encontrar en el Facebook, el perfil de Facebook como Cámara Cero. Y en Twitter. No, tenemos también nuestra página de Facebook. Bueno, la página de Facebook. También Cámara Cero, el Twitter. Cámara Cero. Cámara guión bajo cero. ¿Y dónde más? Ah, nos pueden escuchar por TuneIn Radio como Radio Internet.jpg. Ok, y vernos todos los miércoles en www.radiotv.jpg.gov.mx. Ok, entonces no hay pretexto para que no nos vean. Saben que pueden entrar y vernos en las repeticiones, porque sé que les gusta vernos mucho, aunque no, ¿verdad? Nos gusta vernos 2-3 veces. Y bueno, pues hoy tenemos a una chica nueva de controles, que ya no está nueva, ya tiene unos añitos, pero que la queremos mucho. Mariel, hola. Y Pablo, como siempre, que nos acompaña. Y Javi, que nos escucha para que todo esto salga bien. La chica tiene un año aquí, pero en la tarde. En otros programas. Ahora vamos a ver qué tal lo hace por las mañanas. Y bueno, tenemos trivia, Esther. Así es, la trivia de la semana para que adquieran sus pases dobles al Cine Morelos. ¿Cuál es la trivia? ¿Cuál es el festival más antiguo del mundo? Repito, ¿cuál es el festival más antiguo del mundo? Entonces, si saben la respuesta, mándenosla por vía inbox con la respuesta, obviamente, su nombre completo y el día que van a ir a esta función. Y si pueden poner ahí que van a ir con nosotras para que nos lleven al cine, porque nadie nos invita, se van siempre solos y nadie nos invita. ¿Cuántos programas llevamos diciendo lo mismo y nadie nos invita? Y nunca había alguien que nos... Ojalá haya algún día haya algún valiente. Y pues bueno, esta tarde contamos con dos grandes invitados. Ellos son Timoteo Conde Ríos y Miguel Ángel Luna, que son productores de televisión. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, perdón, estoy aquí atrapando moscas, ¿no? Les agradezco mucho la bienvenida, me da un enorme gusto estar aquí con ustedes en este espacio Cámara Cero, estudio que pues veo que está lleno de gente y de talentos muy jóvenes, entusiastas, y pues muy a gusto, gracias. Gracias a ustedes. Quinceañera, mi madre. Lau, cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy es imaginación, creatividad, ingenio, igual a éxito. Muy a lo que es, ¿no? Porque la producción de televisión, de cine, de documental, de lo que sea, siempre requiere muchísima creatividad. Así es, muchísima imaginación. Y pues bueno, creo que... muchísimo ingenio te faltó. Muchísimo ingenio. Creo que como primera instancia nos interesaría saber qué es o qué, quién o quiénes son los que los impulsan a tener este rubro, ¿no? Esta carrera. Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo a todo mi pueblo de Jutepec. Bueno, yo soy de aquí de Jutepec, Timoteo Conde. Hace muchos años, recuerdo que aquí cerca del instituto, a 3 cuadras, yo vivía aquí, yo soy de oficio y siempre me ha dicho, me siento muy orgulloso de decirlo, con toda honestidad, mi oficio es ser panadero. Yo soy panadero desde los 6 años. Para la gente que me conoce aquí en Jutepec, yo vendía pan en el mercado allí, desde los 6 años hasta los 13 años, vendiendo pan en el mercado. Ahí la gente, las, del mercado me hacía favor de prestarme unas cajas de frutas para poder poner mis canastos en las mañanas antes de irme a la escuela. Y pues ahí empezó muchas cosas. Yo pensaba hacer televisión algún día, soñaba con hacer televisión. Después pasó el tiempo y mi papá me decía, ¿sabes qué, hijo? No, olvídate eso, eso es para los ricos, ¿no? Eso es para la gente rica que tiene las posibilidades, tú dedícate a hacer pan. Sí le hice caso a mi papá, hice mucho tiempo pan. Mucho pan y muy sabroso. Pero después el destino, la vida, los cambios de la vida que uno no, nunca se espera, me hicieron lograr mis sueños y verdaderamente hacer televisión, ¿no? Llevar un lenguaje visual a mucha gente con el cual pudiésemos seducir por medio del sonido y de las imágenes, ¿no? Y afortunadamente tuve la fortuna de poder lograr ese objetivo, ¿no? No fue fácil, pero ¿quién me impulsó? A la pregunta, uh-huh, una respuesta concreta, pues yo creo que el destino y la vida, las cosas, uh-huh, se fueron dando poco a poco, yo creo que a eso, ¿no? Agradecerles a mucha gente, agradecer también a muchos amigos, entre ellos Roberto Albarrán, Israel Albarrán, que me iniciaron este asunto, amigos productores musicales, porque me dedico a la producción de música, hago música para cine, para spot de televisión. Después también agradecerle mucho a la familia Mojica, que también son buenos amigos, a Genaro Carrasco, que nos encuentra también aquí, se encuentra trabajando en el DF, pero también un amigo y también a un excelente maestro, y aparte un gran amigo, mi maestro, uno de mis grandes maestros de la televisión, el maestro Miguel Ángel, que le agradezco también porque él fue una de las personas que confió mucho en mi trabajo y hoy afortunadamente tengo la fortuna de ir cosechando muchas cosas positivas en mi carrera. Okay. ¿Te imaginas? ¿Miguel Ángel Luna te escuchara? Espero que me esté escuchando Miguel Ángel Luna, sí, en vivo y a todo, gracias, estimo por tus comentarios. ¿Te imaginaste el peso que conlleva ser productor, trabajar en todo esto? No, de verdad que llega un momento en donde en tu vida yo era como Chispirito. Todo lo quiero rápido y lo quiero hacer, sí, y voy a hacer, y hasta que llega alguien y te dice, sabes qué, hijo, te tienes que calmar. A ver, tranquilo. Controla tu idea, plásmala, sistematiza, empieza a trabajar las cosas con calma. Entonces fue cuando ahí recuerdo a Miguel Ángel, a muchos amigos, ¿no? Melissa Velasco, Gerardo Monsalvo, buenos amigos, que también mando un gran saludo, porque también ellos han recorrido también estos sueños o esta carrera de la televisión y del cine y de los cortometrajes. En este proceso, ¿no? En este proceso han estado conmigo también, han aprendido mucho, también son personas muy exitosas en sus trabajos, en sus producciones. Y pues bueno, sí fue complicado, porque a veces la gente piensa que ser productor es agarrar una cámara, irte a grabar, ¿no? A ver, ve y grábate. Andar de paseo. Grábate, ajá. Pues grábate al panadero, ¿no? Del pueblo, ¿no? El panadero, ay, ve, lo grabas y de repente la gente piensa, ve la gente algo tan hermoso de 10 segundos, de 5 segundos, o de 20, o de 15 minutos. Una pequeña cápsula que conlleva un trabajo, una preproducción. Pero la gente no lo sabe. No lo la sabe. La gente cree, ¿no?, que es facilito, ajá, todo, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde la recepción, desde ya ver el trabajo, el producto terminado, lo vemos y decimos, bueno, qué bonito, ¿no? Pero duró muy poquito. Entonces yo tenía esa mentalidad, ¿no? Cuando empezaba en esto es muy rápido. Pues, ¿cuánto tiempo? ¿15 minutos? Pues se van a tardar 15 minutos en hacerlo, ¿no? Entonces, pero cuando verdaderamente empiezas a trabajar y te das cuenta que hay un sistema en donde tienes que hacer una investigación muy ardua de lo que quieres hacer, de lo que quieres plasmar en la televisión, tiene que pasar por un proceso de preproducción, de producción y de postproducción. Entonces, para los que no saben de este rollo, bueno, la pre, pues es una investigación total, ¿no? La producción es una parte elemental, es el corazón de todo esto, porque la producción habla desde una escaleta, desde un guión, desde cómo vamos a escribir nuestra historia y cómo la queremos ver plasmada en imágenes, ¿no? Entonces, esa parte de la producción para mí es muy importante y es algo en donde podemos improvisar. En ese lugar es donde se puede improvisar, es el lugar donde podemos borrar, escribir cuantas veces quieras. Pero después de ese nivel ya pasas al nivel donde vas a grabar, que es también la última parte de la producción. Entonces tienes que tener ya bien plasmado qué es lo que vas a hacer, y después pues ya viene la postproducción, ¿no? El cortar, el pegar, el poner la musiquita y todo este asunto, ¿no? Entonces sí fue complicado porque tú puedes tener infinidad de ideas, mucha gente creativa, pero verdaderamente plasmarlo necesitas una respuesta a esta pregunta, es de que fue difícil porque necesitas tener un equipo de trabajo muy fuerte detrás de ti, tanto buenos realizadores, tanto buenos asistentes de producción, buenos investigadores. El trabajo de medios de comunicación, tanto de radio, televisión, medios cibernéticos, se necesita un gran equipo de trabajo. La tele no se hace solo, ni el radio. Y es muy grande, ¿no? Muchas veces igual. Exacto. Entonces, no se nota el equipo que hay detrás de ti. Uh-huh. Y como lo que decías, parece muy fácil, o parece que es trabajo de una sola persona, que una sola persona lo puede hacer. Exacto. Pero si una sola persona hace todo, tal vez no queda tan bien editado, tan bien planeado. ¿Y cuándo acaba? Sí, mucho trabajo. Así es. Entonces, trabajo, no te das cuenta verdaderamente hasta que estás en el momento y empiezas a darte cuenta de las dimensiones y de la magia que se puede crear cuando tienes bien planeado eso. Entonces yo no sabía planear, no sabía producir, y a través del tiempo, a través de la experiencia, y lo digo para todos los jóvenes que quieren dedicarse a esto, esto es experiencia. La escuela te ayuda bastante a fomentar un buen cimiento, pero no lo es todo. De ahí tienes que salir y tienes que estar delante de las historias, salir a las calles, subirte al metro, subirte a la ruta, subirte, ir a los lugares, al súper, a todo, y observar, ser verdaderamente un gran observador de las cosas. Tus ojos son tu cámara. Llévalo donde quieras. Para quien quiera dedicarse a la tele, que recuerde, esto me lo dijo un gran maestro, Miguel Ángel Luna Villegas, espero que me esté escuchando. Me lo dijo, tus ojos son tu cámara. Entonces, no fue tan fácil, pero cuando me llegó ese consejo a mi vida de tus ojos son tu cámara, descubrí muchas cosas y hoy, gracias a Dios, estamos creando cosas maravillosas. Bueno, está muy interesante la conversación, pero tenemos que ir a un corte. Vamos con el tema Huracán, de Edgardo Donato, del cortometraje En tus brazos, de Eduardo Jouret. Es un cortometraje de Francia del 2007. Vamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Arraigo con crueldad el rosal que planté en el jardín de mi amor, que cuidé con afán, y al nacer una flor, la traición le cortó sin piedad su raíz, y el rosal nunca más floreció. Fueron sus caricias llenas de mal y traición, labios que mintieron despiadados, y al besar su falsa boca se me lava el corazón. Y ilusión que forjé, amor que mató una mala mujer. Se lleva el veneno escondido en su negro corazón. Y estamos de regreso en esto que es su programa favorito. ¿O no? Sí, claro. Okay. Creo que sí. Cámara cero, donde el cine cobra vida. Bueno, y pues aquí tenemos una sección, chicos, muy buena, muy interesante, y no como la resta, que se llama ¿Sabías qué? Que vamos a probar a ver si sabían qué. ¿Sabías qué? Nos van a volar. A ver, ¿quién nos va a volar? Bueno, ¿ustedes desde cuándo piensan que surgió la selfie? ¿Selfie? ¿O las selfies? ¿Cuánto tendrá? No, yo creo que unos... Desde que se inventó el espejo. Desde que se inventó el espejo, yo creo. La cámara. La cámara, bueno. Desde que se inventó la cámara, yo creo que bueno, ya... Bueno, ustedes a lo mejor son expertos, espérense. Ustedes digan que hace 2 años. Bueno, de lo más normal es que piensen que se inventaron hace... unos cuantos años, ¿no? Con la tecnología, los teléfonos y el Facebook, tómate una para el Face. Pues no, empezó desde 1839. No sé si hay este en el espejo o la cámara. Empezó en 1839 y la primera selfie de la historia fue realizada por Robert Cornelius, uno de los pioneros de la fotografía, en 1839. El término se hizo conocido a principios del siglo XXI. Ahora con el Facebook, y fue ganando popularidad de la mano de las redes sociales. En 1839 tomó una fotografía de la parte delantera de la tienda familiar. Este autorretrato es una de las primeras fotografías conocidas de un ser humano. O sea que sí empezó con la cámara. Sí empezó con la cámara fotográfica. Sí, claro. Y ya después vino el neotérmino, selfie, ¿no? Porque al final de cuentas es una fotografía. Después ya viene en cuestión periodística, se le llaman los neotérminos, y viene lo que es el selfie, ¿no? Al final nos vamos a tener que tomar para nuestro Facebook. ¿Qué, chicos? ¿Sabían qué? Bueno, ya más o menos teníamos. Yo sabes que me imaginé que inició desde que alguien por ahí, un fotógrafo, tuvo la necesidad de tomarse una foto y que no había quien se la tomara. Pero también es el caso, ¿no? Yo creo que este chico necesitaba tomar la tienda de su familia y él salir y pues no tuvo quien le echara la mano. Pues yo se la tomó solo. Claro. Yo puedo solo. Claro. Chico bueno, independiente. Pues continuamos con la entrevista. ¿Vamos a preguntarle? Yo creo que hay que saber cuáles son los primeros pasos dentro de la comunicación. A ver, Miguel. Mira, yo te voy a hablar con toda honestidad. Yo estoy en este medio, quizás por accidente, ¿no? La vida me trajo por este camino. Yo no tengo la formación académica como tal. Yo soy ingeniero en desarrollo rural. Estudié en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Morelos. Lo que me trajo a estos campos fue porque yo desde chico, pues sí traía yo eso ya, alguna situación innata, ¿no? De que me gustaba comunicar, no era chismoso, pero sí me gustaba observar las cosas y plasmarlas a través de la caricatura, ¿no? Y me gustaba, ¿no? O sea, traducir todo lo que yo veía en un lenguaje gráfico, ¿no? Como es la caricatura, ¿no? Yo todo lo veía divertido, humorístico, ¿no? Todo, entonces todo lo traducía en eso. Entonces yo era caricaturista desde la primaria hasta la universidad, fui el monero, ¿no? ¿No? Y todo yo, y ya a través de esos personajes que yo creaba, desarrollaba historias, argumentos, ¿no? Entonces todo esto me fue llevando a la radio, ¿no? En la radio me invitaron a hacer guiones para algunos spots ahí de gobierno, ¿no? Que tenía que ver con la... la dirección de bibliotecas en el tiempo de Antonio Riva Palacio López. Ajá, yo estaba ahí como el jefe de difusión. Entonces yo exploté la caricatura en todos los terrenos, ¿no? Yo difundía toda la información a través de mis monitos, ¿no? Y pues funcionó bastante bien. Yo ya al estar en la dirección de bibliotecas, pues ya existía el entonces Sistema Morelense de Radio y Televisión. Nada más existía la radio, la televisión aún no era, no se concretaba ese proyecto. Y pues bueno, de ahí pues bueno, el director de la de bibliotecas, gente que también, que en paz descanse, Gabriel Castillo, gran amigo, me invitó a hacer cosas de estas en radio, ¿no? O sea, aplicó mi talento pues a la radio, ¿no? Entonces pues fue el primer contacto que tuve, ¿no?, con los medios electrónicos y me fascinó, ¿eh? Dejé el lápiz y el papel y empecé a crear cosas con carrete abierto, y tú sabes, ¿no?, en aquellos tiempos, ¿no? Y ahorita los recursos con los que cuentan son demasiado bondadosos, ¿no? Sí, antes era muy artesanal, ¿no? Sí, tenías que parecías pulpo, tenías que manejar Tascam, consola, a veces que no tenías operador y tú tenías que moverlo todo, ¿no? Pero pues bueno, ese fue el mundo en el que me enfrenté, ¿no? Y pues de ahí se creó el Canal 3 de televisión. Y pues bueno, afortunadamente se me brindó la oportunidad en el momento en que pues muchas personas de mucha experiencia reclutaron gente, ¿no? Y yo me alisté, ¿no? Y yo llegué a la televisión sin saber absolutamente de nada. Y mi carrera, yo estudié desarrollo rural, mi carrera bien, gracias, ¿no? La terminé, pero todo este ambiente me tenía así como un bastón con un gancho en el pescuezo, ¿no? ¿Verdad? Me enamoré, la verdad, me enamoré de todo esto. Y así, ajá. Entonces, pues bueno, te digo, yo en relación a la pregunta que me hace Stephanie, ¿no? Yo en lo personal, lo que es mi experiencia, ¿no? El primer paso, pues, es tener pasión, ¿no? Yo creo que los mejores personas que se dedican a este ambiente, a este otro, para otros muchos es un gran negocio, porque también es un gran negocio, es pues que les nazca del corazón, ¿no? Yo creo que en todos los terrenos, cuando haces algo con amor, con pasión, por convicción, que realmente estés convencido que esto es lo que quieres hacer, yo creo que esto va a salir bien, sí. ¿No? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, tus pasos, tus trabajos, ¿cuáles son? ¿Cómo iniciamos? Pues bueno, tuve la fortuna de que después de que mi papá fallece, pues bueno, ya fue un momento muy difícil. Entonces cuando, recuerdo ese día, pues saco, estaba la panadería, el primer piso, el segundo piso, vivíamos, entonces me toca cargarlo, mi papá ya muerto. En ese momento con un primo, con las personas de la funeraria, lo pongo en el ataúd y luego te va a ver, ¿no? O sea, ya se fue. O sea, ya se fue el que me ayudaba, el que me decía cómo se tenía que hacer las cosas, ¿no? Entonces dije, pues bueno, tengo que hacer algo por mí, ¿no? O sea, no puedo quedarme. O sea, ¿qué he hecho por mí? Tengo que estudiar. Entonces decido entrar para tener una carrera. Seguí porque pues mi papá tuvo cáncer 5 años, tuve que dejar la escuela para ayudar a mis hermanos más pequeños. Entonces, después de eso, reanudo mis estudios y empiezo a estudiar la carrera de Derecho. Entonces, cuando ya iba terminando la carrera de Derecho, yo desde pequeño me gustó tocar el piano y hacer música, componer. Entonces, tuve la fortuna de que, pues bueno, ya en la adolescencia empecé a componer música. Y ahí es cuando conozco a Roberto e Israel Albarrán. En ese tiempo ellos tenían, siempre han tenido una buena amistad con Javier López Chabelo. Y entonces ellos producen un programa que se llamaba Super Divertido, aquí en Cuernavaca, un programa infantil de concursos y todo este tipo de, etcétera, este tipo de rollos. Entonces me invitan ellos para que yo pudiese ser el productor musical del programa y le hiciera música a todos los personajes. Le hago música a todos los personajes, hago el tema principal del programa. Afortunadamente, cuando el señor ve el programa, dice, lo que me gusta es la música. Entonces, el Javier López Chabelo, en este caso, lo comentó. Y para mí, pues, fue muy bonito, ¿no?, que alguien comentara sobre este asunto. Después de ello, nombran a Israel Albarrán director de Televisa Deportes, Cuernavaca, y me dice, ¿sabes qué, Timo? Necesito un conductor para el programa infantil. Entro yo al programa infantil Y pues bueno, ahí estuve trabajando como conductor, después estuve en Radiorama, en un programa que se llamaba Más Allá de la Música, y estuve como enlacista de radio. Ahí estuve también como más o menos como 6-7 meses. Ahí también saludos ahí al buen Carlos Flores Toscano en Tamagotchi, saludos ahí en Acapulco si me está escuchando. Agradezco también, gracias a su apoyo, su paciencia y enseñarme todo lo que pude aprender a Carlos Salao y a la gente de radio ahí de Radiorama. Y pues bueno, paso ahí un rato, después surge la oportunidad de poder seguir trabajando en tele, en varias producciones, entre ellas Matros Digital, de un gran amigo, editor de TV Azteca Novelas, Ricardo Malacara Vallejo. Con él estuvimos trabajando también en algunas producciones, en videos corporativos, videos internacionales y un poco de cine. Ahí es cuando entró un poco, empezamos con el trabajo de cine, empezamos a hacer algunos documentales, trabajamos los tratamientos de los guiones con ellos para ver cuestiones técnicas que íbamos a necesitar. Eso fue un paso muy rápido. Después me alejo un poco de la tele. Después vuelvo a trabajar con Albarrán Brothers y me voy a Puebla a trabajar en algunos documentales de haciendas ahí en Puebla. Regreso y me alejo ahí como un año y medio y surge la oportunidad de poder trabajar, colaborar en el Instituto Modelense Radio y Televisión, en el cual pues bueno, ahí tuve la oportunidad de hacer un programa que bendito Dios se ha visto en varias partes de la República y también en Estados Unidos, en algunas estaciones, en los canales de televisión de Estados Unidos, el TPG.1 de Los Ángeles, California, y no recuerdo otro canal en Texas, aquí en el Instituto de Querétaro, en el Distrito Federal, aquí en el Veracruz, y bueno, también aquí en el Instituto Morense Radio y Televisión, en esa fase de digital, en la fase donde pues pasa a ser análogo a HD, la tele es en ese proceso cuando este programa termina, ¿no? Y infinidad de cápsulas que pudimos, ¿no? Yo creo que me fui del inicio, me fui ya casi al terminar, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ¿no? Y ahora estamos produciendo programa de niñas, pero este proceso producía, uh-huh. Uh-huh, y estos programas, tengo el gusto de decirlo, lo producía y también conducía y también hacía toda la producción musical. Esos eran los muñequitos ahí, muy bonitos. Los monos ahí, ¿cómo se llamaba bueno, el programa? Un requete. Sí, sí. Requete. Yo creo que muchas personas, muchos niños les tocó ver este requetón, me imagino. Uh-huh. Espero que lo hayan Espero visto. Espero que sí, si no, pues sí, por ahí lo pueden ver en YouTube. En repeticiones. Ok. Pues ya que estamos con los programas, ¿no? Que nos, no sé, que nos den como que como dato rápido cuáles son los programas que han realizado y si han ganado algún premio, cuál ha sido este premio que han ganado. Uh-huh. Ok. Bueno, bueno, quisiera agradecer también. Este año estamos, bueno, a tu pregunta, empezamos a producir ya de manera digital y para mí es un honor decirlo. Fuimos el primer programa en salir ya de forma digital morelense en el estado de Morelos. Hay muchos programas que ya se podían ver digitalmente en la tele en el estado, pero pues bueno, dentro de los programas morelenses fuimos el primer programa que fue Vientos de Morelos, Los Sonidos de Nuestros Pueblos, fue un programa de Tlayacapan donde hablamos de su cultura, su tradición y por supuesto de su música. Eso es lo que estamos produciendo en este momento. Vientos de Morelos, Los Sonidos de Nuestros Pueblos, es un programa en donde hablamos de la música tradicional de banda, de las bandas comunitarias que existen en nuestros pueblos. Y afortunadamente este proyecto nos ha hecho ganadores este año como premio por mejor documental periodístico. Ganamos el premio estatal de periodismo 2015. Premios más importantes, ¿no? Sí, sin duda alguna, yo creo que el premio, el máximo premio que se puede dar a un periodista en el estado. Pues felicidades. Gracias a Dios y gracias a toda la gente. Yo sí quisiera agradecerle a toda la gente que ha estado detrás de mí, a mi equipo de trabajo, camarógrafos, guionistas, realizadores, asistentes de producción y a toda la gente que desde niño, cuando estaba en el mercado, hasta hoy han creído en mí. Eres una gente muy sí, y verte crecer, o sea, para mí sí. Fuimos compañeros en la universidad, hacíamos muchas locuras, nos portábamos mal, sí. Pasábamos las materias pero nos portábamos mal, Y bueno, pues digo, qué padre, ¿no? Sí, qué padre, padre que mi padre. Compañero. Sí, claro. Y pues se lo merece Timo. Te quiero, Timo. Se lo merece, digo, yo lo he visto crecer mucho también trabajo, muy, muy ¿no? de cerca, trabajo. Digo, le agradezco mucho los comentarios que ha hecho sobre mi persona, ¿no? Pero le digo, honor a quien honor merece, ¿no? Él también ha trabajado bastante, se ha enfrentado a situaciones muy difíciles, ¿no? Del cual yo he estado muy de cerca de Timo, ¿no? Y pues bueno, ahora lo he visto, puedes cosechar esos logros. Y pues bueno, lo que le está sucediendo es que lo tienes bien merecido. Sí, sí. Felicidades, Timo. No, gracias a Dios. Y saludo a mi mamá, sí. A mis hermanos también, gracias a ellos también. Está aquí. Bueno, vamos a otro pequeño corte, ¿sí? Con el tema Una balada para Mari, de Leica Stan, del cortometraje El sabor de la nostalgia, de Raymond Lau. No sabemos de dónde es el país, pero es del 2007. Thank you. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Set. Estás escuchando Cámara Cero. Maquillaje. En un momento regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar del cine. Cobra vida. Y pues bueno, vamos a los saludos. Tenemos por aquí a Chango Chilangos, que ya contestó también la trivia. Saludos. O sea, él ya debería de ser este cliente de Chilangos. Bueno, dice que nos invita al cine, entonces. Ah, se nos invita, por fin. Y también tenemos por aquí a Carla, también a Mariana y a todos los demás que se nos van uniendo. Y bueno, vamos primero, antes de continuar con la entrevista, a la sección de curiosidades, ¿les parece? En esta ocasión vamos a hablar sobre Cannes. A pesar de que oficialmente la primera edición del festival fue en 1946, técnicamente tuvo lugar en 1936. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues resulta que un día después de que se inauguró el Festival Internacional du Film de Cannes, a Hitler se le dio por invadir Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Dio por invadir Polonia y, bueno, vaya panorama, ¿no? Y por culpa de esto se tuvo que posponer el certamen hasta el final del conflicto bélico. El presupuesto del festival es de aproximadamente 20 millones de euros y la mitad proviene de fondos públicos y la otra mitad de patrocinadores, inversores, instituciones privadas, publicidad, ganancias, etc. Ahí está el dato, ¿no? Ahí está. Años después. 10 años después. Una década después fue cuando se dio. A este señor, pues siempre haciendo alboroto en todos lados. Todo el loquillo, el hit. Así es. Como hablando las suyas. Y pues bueno, continuamos con la entrevista, ¿no? Ok, ¿por qué no nos platican cómo fue esta participación en este documental? Me parece que es serie documental que gana el premio. Ajá, serie documental este año. Pues bueno, este proyecto, como te comentaba, es un proyecto de mucha investigación. Ya estaba guardado ahí en el baúl de... En la lata. En la lata, ya preparado para en algún momento salir. Yo creo que Dios nos equivoca, Dios puso y dispuso que en su momento este proyecto saliera a la luz. Vientos de Morelos. Y bueno, ¿cómo surge? Pues bueno, recuerdo que yo estaba en Jutepec y estaba escuchando a la banda de viento tocando en la fiesta del Santo Patrono, el Santiago Apóstol. Que ya viene la fiesta. Por cierto, ya viene la fiesta, no se la pierdan en julio, en el mes más hermoso, porque sí, es el mes de mi cumpleaños. Pues bueno, ya sabes, entonces es junio para hacerte okay, que y pues bueno, escuchando la música, los pasos dobles, las marchas fúnebres, los Fox que tocaban. Ahora lo digo con toda facilidad porque ya sé de qué tipo de música hablábamos, pero bueno, en ese tiempo no sabía de qué música estábamos hablando. Y entonces de ahí surge el programa, hago un tratamiento, lo preparo, pero ahí se queda. Cuando llega esta administración al instituto me dicen, ¿sabes qué, Timo? Nos interesa que se produzca este proyecto Abiertos de Morelos, ¿ok? Entonces me acerco con gente que ya había trabajado en esta investigación, entre ellos a la maestra Norma Zamarrón, que le mando un fuerte abrazo, una gran amiga, una gran colaboradora, al antropólogo Miguel Moraita, también muchas gracias, antropólogo, por todo su apoyo, a Mariana Silva, nuestra guionista, que son gente, de verdad, es un gran equipazo, es un gran equipo de investigación, bien sustentado, que ahora, pues bueno, déjame hacer un paréntesis, porque ahora el programa, pues bueno, lo están tomando como tesina para varios libros que están elaborando en cuestión de música, de bandas de viento. Entonces, gracias al sustento que ellos han dado, pues bueno, se ha podido que este documental tenga ya ese premio, ¿no? A su naturaleza, por su naturaleza del proyecto. Y pues bueno, ya cuando empezamos a sustentar el proyecto, se habla de que en la época de la modernización europea, cuando Porfirio Díaz va a Europa y ve los jardines centrales y ve el kiosco y pues quiere tener todo ese tipo de arquitectura, ¿no? Esa ambientación, ese tipo de atmósfera a México. Entonces trae esos proyectos y empiezan a hacer los jardines centrales, ¿no? Que ahora los vemos, ¿no? Como en el Zócalo de Jutepec, infinidad de lugares, pero algo muy especial. Los jardines, pero vemos el kiosco, vemos la fuente, vemos el kiosco. ¿Y el kiosco para qué? Pues para la banda de Entonces, para la banda. Y para la banda, para la banda de viento. Aclaro, para la banda de viento. Y entonces, pues bueno, se trae ese tipo de música, ese tipo de tradición a México. Pero también la gente lo empieza a familiarizar con sus usos y costumbres, con sus tradiciones. Entonces, hay música como la danza del guajolote que se toca en Atlatlaucan, la danza de las ramas que en Sosocotla, el San Juan Parrandero que se toca aquí en Jutepec, se tocaba con otro tipo de instrumentos prehispánicos, con la chirimía, con otro tipo de flautas, no recuerdo el nombre en este momento. Entonces las bandas de viento lo empiezan a adaptar. Se empieza a hacer como un remix. Exacto, se empieza a hacer un remix en ese tiempo de bandas de viento con ese tipo. Y se empiezan a ir, bueno, en ese caso pues todo tiene que ir cambiando. Y entonces la gente empieza a dejar un poco ese tipo de instrumento y empieza a adaptar la banda. Entonces de ahí, pues bueno, se vienen marchas fúnebres que eran exclusivas para los sepelios. Marchas fúnebres también que se tocan en el momento de la Semana Santa, porque es un día triste, porque muere Jesucristo. Entonces empiezan a adaptarse esas marchas fúnebres, ese tipo de música, y de ahí surge todo ese tipo de instrumentación y ese tipo de bandas de viento. Y es ahí nuestra investigación que con eso la sustentamos. Y de ahí, pues bueno, viene la situación de que todavía en Morelos existen ese tipo de bandas comunitarias que todavía o aún tienen ese gran tesoro musical dentro de su repertorio. Entre ellas la banda de Tlayacapan, de Brígido Santa María, la banda Brígido Santa María de Tlayacapan. Tlayacapan es de las más antiguas, me parece. Es una de las más antiguas, con más de 100 años, 140 años. Uh-huh. Otra, la banda Hermanos Mendoza de Tetela del Volcán, que ellos aún todavía tienen su repertorio total, en tanto ahorita sus hijos, ellos todavía trabajan mucho el oído, ahora ellos ya tienen un repertorio, sus hijos ya están pasando todo, transcribiendo en partituras para que no se pierda ese tesoro musical, en todo lo que son las marchas fúnebres, los pasos dobles. Ellas son de las bandas más antiguas. Y uno de los datos, ¿por qué comento de la banda de Tetela del Volcán? Porque con ese proyecto fue el que ganamos el Premio Estatal de Periodismo. Esta banda tuvo algo muy interesante en aquella época, en la época de la Revolución, porque llegaban los sardos, los pelones, decían ellos, y pues querían banda, y pues tenían que ir a tocar la banda. Y de repente llegaba Emiliano Zapata y también quería banda. Entonces a ellos les tocó, válgame la redundancia, les tocó tocar para los dos, para los dos bandos. Les tocó interpretar música para los dos bandos. Sí. Ah, imagínate cuánta música, ¿no? Cuántas cosas estos músicos se llegaron a enterar en aquella época. Y escuchar. Ajá, y escuchar, ¿no? Cuántas cosas no escucharon. Y pues bueno, es muy interesante. Alrededor de 140 y tantas bandas comunitarias todavía existen en el estado de Morelos. Desafortunadamente, pues no pudimos entrevistar a todas, pero vamos a hacer, ahorita viene ya viene la segunda temporada, que son, van a ser otros 13 programas, son 24 programas, pero ya la primera serie está terminada, son 13 programas. ¿Y este ya se puede ver? Sí, esto ya lo podemos ver en YouTube o en la página del Instituto, morelenseradiotelevisión.org, y ahí pueden ver ya los 13 capítulos, 12, todavía falta el 11, falta el 12 y 13, y un programa especial que es el 14. Ahí ya pueden ver este programa de YouTube, el link, El link de los programas, ya lo pueden ver ahí. Ok, está perfecto. A mí me gustaría saber, antes de, ¿cómo te llega la noticia a ti y cómo te enteraste? ¿Qué pasó en tu mente cuando te enteraste que habías ganado el premio? Ah. ¿Lo veías posible? ¿No creías que fuera posible? ¿Te desmayaste? Me desmayé, mira, cuando me avisan en el canal, me dicen, ¿sabes qué? Oye, Timo, ya viene lo del Premio Estatal de Periodismo. Y yo desde que empezamos con ese proyecto dije, vamos a meterlo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a meter este proyecto al Premio Estatal. Nos inscribimos, entra el proyecto y... Digo, yo tenía mucha fe porque verdaderamente se estaba haciendo, como decía Laura, con mucha pasión este proyecto. Entonces lo metimos con toda la fe y el fin de semana, yo casi por regular no utilizo medios electrónicos, apago mi celular, el Facebook, Y el día lunes voy llegando al canal y una amiga, Timo, felicidades. Digo, pero ¿por qué felicidades? Pues es que ganaste el premio estatal de periodismo. Me meto rápidamente al internet. Verifico que verdaderamente, el internet. Y efectivamente ya los medios de comunicación habían dado ya los ganadores. Pues sí estaba yo recordando, ¿no? Siempre cuando pasa algo así, recuerdo todo el pasado, digo, valió la pena. Sí, valió la pena. Y después, como a la semana, ya me llega una del diputado encargado de realizar este proyecto, del Premio Estatal de Periodismo, ya me confirma, ya una confirmación ya más institucional, en donde verdaderamente oficial. Que ya no te lo podían quitar. Que ya no lo podían quitar, que ya era mío, que ya no había voto por voto, ni que hacíamos casilla, que ya lo habíamos ganado. Se tenían que aguantar los que habían perdido, y pues bueno, ya me confirman, y pues bueno, ese día fue algo muy bonito. Ahí guardo todavía esos papeles como currículum, y pues bueno, el día de la premiación fue algo muy hermoso. Todos los compañeros que colaboraron en el proyecto estuvieron ahí conmigo, mi familia, los directivos, la directora, la coordinadora general del instituto, Olga Blanc, la cual le agradezco también creer en este proyecto y en el proceso también del proyecto, a pesar de las dificultades que a veces tenemos por la investigación, por tantos días de grabación. Le agradezco su paciencia. Y de manera muy agresiva con la maestra Olga Drón, también una persona muy profesional y que ha creído en este proyecto, ¿no? Entonces, fue de esa manera. Y pues bueno, cuando recibimos el premio, pues bueno, ¿no? A veces se te va a felicitar a alguien, pero traté de estar con todos, saludarlos, tomar la foto y pues a muchos amigos que no estuvieron ahí con nosotros también, me mandaron muchas felicitaciones. Pues bueno, lo tomé con mucha emoción, pero a la vez sí recordando tantas cosas que dices, sí ha valido la pena. Sí, ha valido. Por eso Dios quiso que esto pasara así, esto así, esto así, para poder llegar a donde estamos. Sí, pues felicidades. Otra vez, sí. Pues tengo otra pregunta, no tenemos problemas después. ¿Cómo ven? Nos alargamos tantito. Pero dificultad, así, la dificultad más grande de este proyecto. La dificultad. Una correteada de perro. La dificultad más grande de este proyecto. Mira, yo creo que es la investigación. Porque cualquier tipo de documental, como lo dice su nombre, documentar, verdaderamente es una tesina visual. Uh-huh. Es una tesis, como cuando yo también lo he dicho siempre, Viento de Morelos es mi tesina como profesionista en esta cuestión de la comunicación visual. Entonces, la investigación yo creo que es el programa más difícil, porque scouting, que los cronistas te dicen esto, los investigadores te dicen aquello, ¿sí? Eso es lo más difícil en este proceso. Yo creo que fue esa, la parte de la investigación. Y después, pues bueno, lo demás fue maravilloso, fue gozoso, porque la música crea una atmósfera en cualquier lugar que lo hace ver maravilloso. Tú ves una iglesia sola, pero cuando ves al santo patrono entrando con la banda, se crea una atmósfera maravillosa. Ves el zócalo ahorita caminando, pues toda la gente, pero llega la banda y está tocando ahí la banda los chinelos, se crea una atmósfera. Hasta las marchas fúnebres cuando llevan al panteón a la persona que fallece. Pues bueno, esa atmósfera también se crea una atmósfera, ¿no? Y en Jutepec hay una banda también, quiero también felicitarlos, también mandarle a los Aguilar, la familia Aguilar, a Pancho, a Luis, a todos ellos, que ellos también colaboraron con nosotros, Vientos de Morelos, Jutepec, también hicimos un programa documental con ellos, y pues bueno, ellos también tocan marchas fúnebres, pasos dobles, y también es una de las bandas con muchos años de tradición, y que siguen teniendo su repertorio original, y eso es una gran riqueza cultural para nuestro municipio, ¿no? Que tengamos una banda que todavía tenga este tipo de música, que es parte de nuestro tejido social y parte de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, también un saludo para ellos, ¿no? Aquí en Jutepec no tuvimos tanto problema con la investigación, porque teníamos a todos los investigadores, a toda la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces fue algo, yo creo que para responder la pregunta, es el proceso de investigación. Lo demás, la atmósfera y todo esto fue maravilloso. Te deja seducir, porque el mismo programa te lo deja, te lo da. Uh-huh. Pues vamos a tener que verlo. Sí, Vamos a ponerles ahí el link. Ahorita nos dejan todos los datos para que los publicamos en Cámara Cero y tengan acceso a disfrutar, ¿no? Porque van a disfrutar. Vientos, ¿quieres hacer el vientos, pasta este? Anda, anímate. Perfecto. O sea, eso fue un... Estoy aquí batallando con... Ok. Bueno, tenemos una sección que es el basta cinéfilo. ¿Ok? Cinéfilo. ¿Les parece? A ver quién gana. Si sí, dicen repetidos son 50 puntitos, así que pónganse vivos. Mejor director. Mejor director. ¿De cine? ¿Ese es para criterio de cada quien? Sí, mexicano. Sí, sí, sí. Como el que quieras. Más guste. Si es mexicano, yo siempre he querido mexicanos, así que si es mexicano, mejor. ¿Por qué nos vamos a otro lado teniendo tanto aquí? Bueno, un director. Iñárritu, ¿no? Y es de los trabajos que ha presentado y es un, Amores Perros, ¿no? Esto de Birdman, ¿no? Que fue premiado. A mi parecer. Te quedas con Iñárritu. Sí. Yo aunque me den 50 puntos, yo también estoy de acuerdo con el ingeniero Iñárritu, con esos planos, secuencia que hizo en las últimas películas, maravilloso, ¿no? Sin duda alguna. Ahí está, por primera vez tenemos dos directores mexicanos, ¿ya ven cómo no hay que irse tan lejos? Siempre nos dicen extranjeros, pero bueno, cada quien sabe. Ok, mejor película. Mejor película en... ¿En qué cuestión? ¿Fotográfica? La que dices, esta película me hizo, la veo mil veces. Mil veces, y se la recomiendo a todos, véanla, maravillosa película para mí. No recuerdo el director, pero la película jamás, esa película me ha ayudado en toda mi vida profesional y en mi vida misma, como ser humano, Cielo de Octubre. Me quedo con esa película. Maravillosa película, véanla, Cielo de Octubre. Ok, ya tengo una recomendación para ti. Bueno, pues en mi caso... me dejó muy sorprendido la calidad de producción del director Mel Gibson con la película Apocalipto, ¿no? Totalmente mis respetos para el nivel de producción de esa película. Aunque dicen que el guión no... Sí, por supuesto, pero la escena, todo el manejo de... Sí, aunque el guión, pues quizás por ahí hay algunas cosas que hay que considerar. Que debió, ¿no?, venir con Timo para que se documentara mejor. Claro. Que le enseñaras a documentarse bien al Digo, señor. Tristemente lo realizó una historia de esa índole un director extranjero, ¿no? Pero la verdad yo sí. Sí, no. Me gustó mucho. Ok. Mejor actriz. Su actriz favorita. Ingeniero, o sea, desde el punto de vista aquí de belleza, gana profesionalismo aquí ante todo. Mira, pues yo admiro mucho, más que las nuevas generaciones, no es que esté yo, tenga tantos años, ¿no? Pero yo disfruté mucho los años 70, 80, pero admiro el cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, ¿no? Películas como Macario, ¿no? Macario, ¿no? Muy buena película. López Tarso, ¿no? Mujeres como Dolores del Río, ¿no? ¿Verdad? Que era muy extraño que en todas las películas era como me la ganó, que muy igual, me la ganó. Era muy igual, muy parecido a su personaje, claro. Pero todas son muy diferentes. Claro. Y no cae en lo aburrido, cotidiano, cansado. Yo también la... ¿Entonces también? Sí, me ganó el ingeniero. Yo pretendía decir... de aquella época, sin duda alguna, Dolores del Río, ¿no? En esta nos van a tocar 30, porque moderna, a mí también pues me gusta, bueno, Dolores Julia del Río, Roberts, también. Ahí está, entonces 25 puntos. Me encanta su actuación, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Pero pues bueno, okay. Nos quedamos con Dolores del Río. Todos hay. ¿Y mejor festival? ¿Festival de cine? Pues el de Cannes. Cannes, ¿no? No hay otra. ¿Y el mejor documental? Vientos de Morelos. Documental, sin duda alguna, podría decir que, bueno, por el amor a lo que hemos hecho, para mi gusto, el mío, Vientos de Morelos, ¿no? Sí, pero documentales, sí. Pues bueno, ay, es que hay infinidad, hay muy buenos documentales, ¿no? Pero se vale votar por el tuyo. Pero bueno, voto por el mío. Vientos de Morelos. Ah, gracias, ingeniero. También para mí. No lo he visto, pero lo veo. Ok, ¿eh? Pues yo creo que haciendo cálculo se me contan mil puntos empatados. Ahí está. ¿Son canjeables en dónde? Boletos de Morelos, ¿no? Ya se los ganaron. Ya se los ganaron. Bueno, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer la presencia de Miguel Ángel y de Timoteo, ¿sí? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer. Fue algo muy divertido. Hermoso, divertido y, y emocionante. Nos emocionó mucho tu plática. Y esperamos que en otra ocasión vengan a platicarnos más. Cuando ya salga todo completo y estés trabajando en tu proyecto, aquí te esperamos. Muchas gracias, muchas gracias. También aquí el ingeniero que estuvo con nosotros. Muchas gracias a Mayra, mi compañera de la universidad. A Laura, gracias por tu aprecio, tu cariño. Fanny también, muchas gracias por tu amistad, muchas gracias. A nuestros amigos, a Mariel y a Pablo en Controles, que nos están escuchando, muchas gracias. Dios les bendice, mucho éxito para siempre a todos. Los que nos están escuchando, aunque no quieran. Ándele. Y gracias al público por escucharnos miércoles, ¿eh? Porque sin ellos esto no sería posible. Claro. ¿Sí? Un saludo para ellos. Sí, un saludo. Y nos despedimos con el tema de Jacinta de Ellis de Paprika, del cortometraje Jacinta de Carla Castañeda. Es un cortometraje de México del 2008. Hasta nos luego. Vemos, hasta gracias. Dios les bendice a todos. Está llena de recuerdos, tejiéndola a tu lado fui feliz. Yo no me aferro a lo que no fue mío, tampoco yo me aferro a tu vivir. ¿Qué opinan todos si yo no? No me cuestiono al sufrir. Y tú no regresas aquí con cierta de seguir. Quisiera convencerte que es mentira, que todo en esta vida fue feliz. Yo ya no me aferro a los recuerdos, miro ya de frente al devenir. 2, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!